hablado, hemos reflexionado tantas veces sobre avances y retrocesos, y avances y retrocesos, y el fin de semana este que pasó recién, no, el anterior nos habíamos ido a la cama con un pequeño retroceso, sentíamos que era un pequeño retroceso cuando nos enteramos de que en la huerta de la biblioteca Teresa Pérez se habían choreado nuevamente cosas. Sí, en esta oportunidad se trató de tres tramos del alambrado de la chiquihuerta, como se le llama, y lamentablemente eso producía un estropicio para tanto laburo, tanta voluntad, y es por eso que hoy queremos charlar un poco con Laura Ferreira, que es integrante de la huerta de la biblioteca. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Laura. Gracias por darnos un ratito de este momento que es tan vital, que seguramente me imagino que lo estás aprovechando a full, si no fuera porque te interrumpimos, ¿eh? No, justamente estamos acá en la huerta trabajando con un grupo de mujeres, y que acá estamos. Bueno, Laura, esa es una de las características cuando hablamos de un ataque a lo que han construido, a lo que elaboran, a lo que se produce en la huerta de la biblioteca Teresa Pérez. Estamos hablando de un ataque o de un choreo al laburo de un grupo de mujeres que labura mancomunadamente. ¿Es así? ¿Nos contás algo, algún detalle, desde cuándo estás, lo que, por dónde gustes, Laura? Bueno, sí, lo que podemos contarte es un poquito la historia de lo que es la huerta, que empieza hace mucho tiempo, hace 6 años que existe esta huerta, pero hace ya 3 años que somos un grupo de 20 mujeres, en la cual es un proyecto de la biblioteca Teresa Pérez justamente, y estamos trabajando duro y sí, nos chorrearon el tejido. Pero ese chorreo sirvió para que la huerta se conociera. Ya nos habían robado muchas veces antes, pero nunca lo habíamos hecho saber, lo habíamos hecho dar a conocer por una cuestión de que lo íbamos solucionando. Pero esta vuelta decidimos darlo a conocer, porque es un trabajo que tiene su esfuerzo. Claro. El tema es que además era un daño importante, Laura. Sí, sí. Y como vos dijiste, era justo de la parte de la chiquihuerta, ¿no? Que es el lugar de los chicos. Bueno, imagínate cómo se siente, ¿no? Imagínate, audiencia, cómo se siente ser una pequeña, un pequeño que está laburando en una huerta. ¿Cuánto dijiste, Laura? ¿20, 30 mujeres hace unos años? 20, 30 familias estamos trabajando en esta huerta. Todas mujeres somos, y con nuestros niños que venimos, y que ellos van aprendiendo lo que es el amor a la tierra, el trabajo. Tal cual, tal cual. Laura, la verdad es que es desalentador que una, otra vez y otra vez te estén dando con un palo. Ahí hay personas que seguro que no están entendiendo nada de lo que es laburar mancomunadamente, de manera comunitaria, y de las necesidades que están cubriendo con tus compañeras. O creen que se trata de otra cuestión, estos ataques. Creemos que se trata de que no quieren que progresemos, o envidia, digamos. Pero bueno, más allá de eso, también sí fue un robo, nos dañaron y mucho, pero aprendimos que la gente es solidaria, que la gente nos ayudó. Así como amamos nosotros este espacio, también la gente nos ayudó muchísimo. Ya tenemos el tejido puesto nuevamente, si ya estamos todas de vuelta con la energía puesta en seguir progresando como teníamos ganas, de agrandar la huerta, de hacer un nuevo invernadero. Si nos pueden robar un tejidito, pero no las ganas de seguir progresando. Entonces, ¿qué? ¿Les multiplicó la energía esta situación? Sí, entonces. Sí, tal cual. Hoy justamente estamos ya agrandando el terreno que está atrás de la huerta, y eso, va a haber otro invernadero, y es la gana que tenemos de poder empezar a vender nuestra producción, de poder salir adelante y crecer como mujeres, crecer como compañeras, crecer institucionalmente, junto con la biblioteca, que se conozca esta huerta y que sepan que existimos. Tal cual, tal cual. Laura, estoy tentadísimo ya de preguntarte si quieres hacer mención de alguna persona, de alguna institución que les ha ayudado en este tramo, pero me interesa más saber qué significa para vos este espacio, qué significa para vos y para tus compañeras este espacio de laburo y de comunidad. Bueno, primeramente, la huerta para mí es todo. Yo vi crecer esta huerta. Yo hace 8 años que estoy en la biblioteca, entonces vimos los primeros pasos de esta huerta. Uno de mis hijos, que tiene 19, él trabajaba acá con sus compañeros de talleres y hacía esta huerta. Y hoy estar yo trabajando en ella es un orgullo grande. Y no solamente para mí, sino todas mis compañeras, todas amamos lo que hacemos. Sin venir de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde no es venir a trabajar, sino es venir a estar, a pasar el momento agradable trabajando, pero de otra forma, porque estamos haciendo lo que queremos y lo que nos gusta. Qué bueno, qué bueno. Eso paga mucho, ¿no, Laura? Paga, digo, a nivel emocional, a nivel también de la tranquilidad que tenés que tener, contando que estás haciendo lo posible junto a tus compañeras para poner un plato de comida arriba de la mesa de cada casa. Sí, tal cual, porque de acá nosotros nos llevamos la producción a nuestros hogares y eso es mucho. Hoy tener una alimentación sana, porque es todo sano, natural lo que hacemos. Claro, claro. Y queremos agradecerle a todas las personas que nos han ayudado. Queremos agradecerle por tanto cariño, por tanto amor que nos han dado. Todavía seguimos recibiendo ayuda. Hubo a través de la biblioteca, el FEI de la biblioteca, se puso una cuenta bancaria y que con eso ahora vamos a comprar lo que nos falta para seguir creciendo. También agradecerle a la Biblio, que es nuestra institución fuerte, por todo el apoyo que nos has dado. Claro, claro. Laura, es emocionante lo que nos contás, te digo la verdad. Me quiero... Amo este espacio. Me quiero comer una de esas vegetales, esas verduras que salen de ahí. Así que me imagino que este crecimiento, que ahora ya están manos a la obra, clavando la azada en el suelo para desmalezar y empezar a tener unos metros más, puede llegar a dar entonces el envión y la capacidad suficiente para producir un poco más y salir a la cancha, colocar estos productos orgánicos, naturales, saludables, que todos queremos comer. Pero la verdad es que ya es impresionante lo que has estado contando. ¿Son todas mujeres del Escondido, Laura, quienes trabajan en la huerta? No, somos mujeres de todas partes. Hay mujeres que vienen del barrio Los Hornos, hay mujeres que vienen de atrás del Hospital Lucio Molas, de los barrios nuevos, de gente de acá del barrio Escondido también. Somos un pupurrí del Santa Rosa. ¿Y qué, son todas chicas como vos? Hay chicas jóvenes, hay chicas grandes, hay chicas mayores. Sí, es un pupurrí de todo, justamente, de barrios, de creencias, de sociedad, de todo un poco. Y de edades también. Es continuo. Y de edades también, digo, Laura. Entonces, sí, de edades también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí está. Entonces, la variedad y seguramente de tanta variedad y de tanto compromiso va a salir, por supuesto, cosa buena, cosa buena. Había humo el otro día, Laura. Yo no quiero ser entrometido, pero había humo. Me acuerdo de que había habido una pequeña colecta también para juntarse con ladrillos, con algunos hierros, con materiales como para hacer un horno de cerámica. ¿Qué pasó? Y ese horno se estrenó este martes 13, justamente. Hicimos cerámica. El martes 13, que fue el martes de energía positiva para nosotros, porque ese martes fue cocinar toda la cerámica que hicimos con las mujeres, que veníamos desde marzo trabajando, porque en la biblioteca había un taller de cerámica. y para hay para niños y para nosotras también, y entonces aprovechamos eso. Qué se bueno. Cocinó toda la cerámica, se hizo un guiso, un alto guiso que son populares acá en la biblioteca, que son conocidos. Qué bien, qué bien. Me imagino la atmósfera, Laura, y que todos estos procesos son enseñanzas, es una manera de estar aprendiendo permanentemente. Hay algo también de educación dando vuelta, Laura, ¿nos contás? Sí, justamente te iba a decir eso, que en esto acá no es solamente la huerta, sino que también está la educación. Habemos, porque estoy también en esa, hay un secundario para adultos, hay apoyo escolares para los niños, hay muchos talleres para niños, y quería contarte un poquito de eso, si me permitís también, porque es parte de esto. Cómo no, aprovechá, tenés el micrófono a tu disposición, por supuesto. Te paso con Vero, que es una de las compañeras que está acá y que tiene ganas de hablar también, ¿puede ser? Bueno, sí, cómo no, no hay problema. El parlante de Radio Kermés, pues pone la oreja Radio Kermés ahí en la huerta de la Biblioteca Teresa Pérez, y está el parlante, estás del otro lado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Quién habla? Contame. Bueno, yo soy Vero, también trabajo acá en la huerta, y estamos ayudando también con los talleres para los niños en la biblioteca. Los talleres están los lunes, tenemos cerámica de 5:30, de 5:30 a 7, la cerámica para todos los lilios, y un taller de barro, porque improvisan con diferentes materiales para que los chicos se acerquen al arte de esa forma, a través de la escultura. Qué bueno. Esto no es una cosa frecuente para todos los niños y niñas que tengan esta posibilidad. Vero, ¿vos también estás estudiando? El secundario no, yo ya lo tengo hecho. Ya lo terminaste, muy bien, pero hay una serie de aprendizajes que están haciendo, lo decíamos, lo charlábamos recién con Laura, es una manera de aprender, pero metiendo las manos en la tierra, laburando. ¿Qué significa para vos la huerta de la Biblio, Teresa Pérez? Sí, es un aprendizaje continuo, yo vivo acá con mis lilios también, así que es, aparte de llevarlo a nuestro alimento, poder valorar, aprender a comer también de otra forma, porque al llevarlo a nuestros propios vegetales, nos hicimos habitué también de todas verduras salas, que generalmente no teníamos la posibilidad de comprar, fresca, entonces es una nueva forma de alimentación, hemos aprendido a alimentarnos mejor también. O sea que eso también está cubriendo, por otro lado, una cuestión que es la salud de tu familia y de cada una de las familias de quienes se arremangan ahí, Vero. Bueno, che, estamos muy agradecidos por este rato que nos prestan y que dejaron la asada ahí, dejaste la pala y el rastrillo para venir a charlar un ratito con Radio Kermés. Vero, Laura, tienen el micrófono a disposición. Cierren ustedes este encuentro, ¿sí? Tírennos alguna otra cosa, algo que se les ocurra o mangueen algo. Aprovechen el micrófono que les pone Radio Kermés, ¿sí? Bueno, te tiramos dos cosas primeramente. La huerta tiene una página y que los invitamos a todos a que la conozcan, porque ahí subimos todas nuestras producciones y todos estos avances que estamos teniendo, y le invitamos a toda la gente que pueda conocer esto. Y es Huerta Biblioteca Teresa Pérez, y la invitamos que puedan sumarse para que vean el trabajo que hacemos. Buenísimo. Que no es solamente palabras, sino que hay corazón, hay alma, hay todo. Y está la cosa comunitaria, está ese sentido de lo colectivo, Laura, que lo tienen como un faro, como una verdadera bandera, ¿eh? Son una verdadera escuela para cualquiera que se asome a esta realidad. Mientras conversábamos, yo también, déjame contarte, Laura, que compartí una foto de la huerta, ya en pleno funcionamiento, se ven unas riquísimas hojas de acelga, para que nuestra audiencia lo pueda ver en el Facebook de cada uno de los integrantes de la siesta que no fue. Desde ya estamos gracias. Muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias a todos, y gracias a ustedes por hacer parte de este conocimiento, y por estar siempre, que lo necesitamos, y acompañarnos. Dale, sí, esto es laburar pero para poderles felicitar a ustedes porque son un verdadero, un vivo ejemplo de cómo se puede salir adelante. Tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos, besos. Abrazos. Ahí estaban Laura y Vero de la Huerta de la Biblio Teresa Pérez, que ya tiene arreglado el alambrado, ya tiene arreglado que van a copar unos metros más de ese terreno para que sean más y más los vegetales que surjan de tan comunitaria iniciativa.